Uno de los mensajes en el 11-38-28-09-90 de Ángel de Villa Pueyrredón pregunta, ¿ya estuvo Heller? ¿Ya estuvo Heller o va a estar Heller? Muy buenos días, Carlos Heller, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? El público lo aclama, Heller. Pero qué bien. Bueno, ¿cómo anda? Acá, mirando cómo llueve. Ah, ¿se da cuenta? Y tiene una tormenta fuerte por allí, que es un tramo de la capital federal. No, pero recién hubo un chaparrón sensacional. Bueno, nosotros aquí nos lo perdimos porque no tenemos ventana, pero de todas maneras, claro, dimos cuenta de eso. Arrancó por Tigre y después finalmente llegó a la ciudad de Buenos Aires. Así sí, en un momento que se cubrió todo, no se veía nada más que agua. Y sigue la alerta, Carlos, por lluvias intensas, de eso íbamos dando cuenta. Y también de distintas polémicas. Hoy más temprano, con el Servicio Meteorológico, no sé si nos escuchaste, dábamos la polémica, que el Servicio Meteorológico Nacional decía 40% de probabilidad de lluvia, efectivamente el 40% terminó triunfante, y había otras aplicaciones que daban que no iba a llover prácticamente, pero ahí... Bueno, pasa siempre, porque dependen de satélites distintos, qué sé yo cómo se llama. Así es, de eso estuvimos hablando un poquito. Yo tengo en el teléfono 3, entonces miro las 3 y promedio. Se da cuenta que yo hablo algo parecido, pero... Déjame decirte esto, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo? Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? Sí, ya sé, Pablo. Buen día. Déjame decirte esto, mirá, le voy a dar un paralelismo... Pero tengo problemas, siempre te escucho mal, Pablo. Un paralelismo muy sencillo te voy a dar. Las aplicaciones son al Servicio Meteorológico Nacional lo que las fintech al sistema financiero formal. No le gusta, ¿eh? Las aplicaciones son un poco más científicas. Sí, además también es cierto que hay satélites con otras coberturas. Lo que sucede es que habría que aceptar que la meteorología está... fuertemente influenciada por la inestabilidad, ¿no? Porque vos viste, el pronóstico tiene que ver con la dirección del viento, con la humedad, con la presión, y esas cosas cambian en un ratito, y uno puede visualizar cómo, a veces, yo ahora cuando estaba de vacaciones, ¿no ves que de un momento a otro el viento empezó a soplar para el otro lado? Bueno, pero en el Servicio Meteorológico Nacional hay meteorólogos y meteorólogas que se formaron, son argentinos también, hay argentinos, que se formaron para analizar esas variables. En cambio, las aplicaciones son puros algoritmos, que no tienen la intervención del conocimiento. De la tecnología que tenés para obtener información. Bueno, este debate, Carlos, estamos en las 6 de la mañana. Bueno, no importa. Y quedó, no, lo peor es que Pablo acá se quiere morir porque está quedando en una... Pero no, te vamos a acompañar también, Pablo. Sí, te vamos a acompañar en que hay que defender el Servicio Meteorológico Nacional profundizando en serio las herramientas que son... Lo que digo que tiene menos herramientas, yo estoy de acuerdo en eso, lo que digo que tiene menos herramientas... Sí. Como le pasa a los países en vías de desarrollo en infinidad de cosas... que los países centrales, y entonces probablemente la cantidad de satélites que tenga Estados Unidos al servicio de un montón de cosas y de paso darle información meteorológica les permita tener una información con menos margen de error. Así es, y uno de los reclamos históricos del Servicio Meteorológico Nacional es que los satélites no cubrían todo el territorio de la Argentina. Temazo. Ya me va gustando más la agenda de este tema, ¿eh? Ya temazo. Bueno, claro, pero vos fíjate que uno lo podría vincular con cosas de nuestra política cotidiana. Claro. Por ejemplo, esta discusión que hay sobre la decisión del gobierno de modificar la reglamentación de la ley de software, que fue muy criticada en su momento, no porque esté mal que haya una ley que promueva la industria del software, sino porque directamente, tal cual como había sido redactada y sobre todo reglamentada, los grandes favorecidos eran grandes corporaciones, el Mercado Libre, IBM, el JP Morgan, etcétera, etcétera, que parecería no debería ser el sentido del esfuerzo fiscal que el país hace para apoyar iniciativas que deberían ir en todo caso hacia las pequeñas y medianas empresas que incursionan en estos rubros. Y me da la impresión que lo que el gobierno está intentando con esta suspensión y la búsqueda de una modificación es reorientar justamente el incentivo, el estímulo para aquellas empresas que realmente lo necesitan y no para las otras que lo único que se hace es maximizarle un poco más la ganancia. Carlos, de acuerdo con la cobertura que tiene hoy la comunicación concentrada, la primera noticia entonces es que no es que se frena, sino que se reformula, se dialoga con el sector y lo que sí, se claro, busca... Dijeron que en un par de semanas iba a haber una nueva reglamentación. Así es, y lo que se busca en definitiva es este cambio de paradigma que ha hecho el gobierno en el sentido de que esta legislación futura o estas modificaciones que se hagan sean para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Claro, y uno lo podría vincular con la política que se intenta con el sistema previsional, como con la misma masa de recursos se mejora la situación de los más postergados, aunque eso signifique achatar un poco a los que están mejor. Sí. Que es un camino para salir de la crisis. Pero vos sabés que yo, para que entendamos bien esto, hoy encontré... Vos sabés que cada vez que se hace el foro de Davos, aparece Oxfam, que es una ONG que se encarga de analizar todos los temas de los paraísos fiscales, la concentración de la riqueza, etcétera. Y a veces llevarlo a la perspectiva global nos permite entender que no se trata de un fenómeno de entrecasa o de mala gestión, sino que es un tema más profundo. Algunos datos de este informe, si me lo permiten. En el año 2019, los 2.153.000 millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. 2.153 versus 4.600. Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África juntas. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. El 1% de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Un incremento de tan solo el 0,5%, medio punto adicional, en el tipo del impuesto que grava el patrimonio de ese 1% más rico de la población. Repito, un incremento del 0,5% en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población, de ese que tiene más que el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos. Sigo. Y cierro con esto este pasaje de mi intervención. Si cada persona se sentara sobre el dinero que posee apilado en billetes de $100, sí, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Una persona de clase media de un país rico se sentaría a la altura de una silla. Y los dos hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio. Excelente esa analogía que han hecho, porque muchas veces, Carlos, cuando hablamos de cifras como las que hacías referencia antes, ¿no?, para poder imaginar 6.900 millones de personas nos cuesta mucho, pero esto que acabas de decir, si cada persona se sentara sobre su plata, claro, el dinero que tiene en billetes de $100, la mayoría de en el suelo estarían sentados en el espacio, claro, la mayoría en el suelo, la clase media, la mayoría en el suelo, en la silla, pero y dos en el este espacio. Dato, 0,5% de aumento del impuesto a la riqueza del 1% más rico del mundo permitiría crear 117 millones de puestos de trabajo, 0,5%. Y esto me lleva a otro tema. Apareció una nota que publicó Cash alrededor de este movimiento de millonarios patriotas que se ha formado en Estados Unidos, sí, y que justamente están hablando de todo esto, de poner un poco más, que le cobre más impuestos. Carlos, perdón, hace una nota al director de este movimiento, un señor que se llama Morris Perls, que le preguntan, ¿no? Dice, ¿por qué hay una organización que nuclea millonarios que tiene como eje central de su plataforma subir los impuestos a los más ricos? Y el tipo dice, mire, a mí no me gusta pagar más impuestos, no es que lo disfruto, pero quiero vivir en un sistema en el que haya mayor igualdad. A esta altura, yo no trabajo, y sin embargo gano mucho más que los que trabajan, y estoy pagando menos impuestos que ellos. Es obvio que esto puede servirle a unos pocos individuos, pero no es positivo para el conjunto del país. Aclaro que está hablando de los Estados Unidos. Sí, eso quería aclarar, porque la lucha entre ricos y pobres cada vez es más pronunciada. Hoy tenemos una sociedad en la que un grupo minoritario está beneficiándose del sistema, mientras que la mitad y más de la población sobrevive como puede. No queremos terminar como terminó Sudáfrica, con una suerte de apartheid, dicho sea de paso, no favoreció ni siquiera a los ricos. El argumento para justificar la reducción de los impuestos a los ricos es que así se estimula la inversión, y que con más inversión se genera más empleo. Esto lo dice siempre este señor, y de esa manera la riqueza se derrama al resto de la sociedad, es decir, la teoría del derrame. Dice él, no hay teoría del derrame, se ve en los hechos desde que se empezó a aplicar esta lógica en los 80. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario, una desigualdad cada vez mayor y una economía que no se beneficia en su conjunto de este tipo de políticas. Y entonces le preguntan, y voy cerrando esta parte, ¿qué se debería hacer? Fíjate qué sencillo lo que dice este señor. Si aumentamos los salarios, vamos a aumentar el consumo, y con esto se incrementan las ganancias, lo que a su vez va a generar más inversión. Sería el circuito del derrame, pero exactamente al revés. Y dice, no estoy hablando de la teoría. Por ejemplo, en Seattle, donde se duplicó el salario mínimo llevándolo a $15 la hora, la primera reacción de muchos comerciantes fue preocuparse, afirmar que iba a ser un desastre. La realidad es que Seattle creció, y que los mismos comerciantes que habían puesto el grito en el cielo están hoy expandiéndose porque tuvieron mucho más clientes, ganaron más y tienen más capital para invertir. Y sigue. Otro argumento frecuente a favor de la reducción impositiva a los ricos es que estimula y premia la meritocracia. Los ricos son ricos porque se lo merecen por sus méritos excepcionales como individuos, y que un aumento de los impuestos sería injusto y desalentaría esta meritocracia. Dice, si uno revisa la lista de millonarios en Estados Unidos, se verá que la mayoría proviene de familias que eran muy ricas. Incluso Bill Gates o Mark Zuckerberg son dos casos típicos. Tuvieron una familia detrás que los sostuvo hasta que sus proyectos se concretaron. Existen excepciones que han logrado hacerse millonarios sin tener ese origen privilegiado, pero son excepciones. Bueno, sigue la nota, pero quiero decir que hay un tema de modelos, si juntamos lo de Oxfam, y hay otra nota que aparece ayer en los diarios. Más de 470 millones de personas en el mundo tienen problemas laborales, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Podemos ver que este modelo de este capitalismo financiero, de este capitalismo del derrame y demás, lo único que ha generado es eso, ¿no? Millonarios que se sentarían en el espacio, se sentaran sobre su fortuna, y la mayoría de la gente en el suelo. Y bueno, y eso es lo que hay que ir modificando, y creo que es lo que se está intentando en un mes y pico de gestión, arrancando de la situación desastrosa del punto de partida de un país absolutamente inmovilizado por una deuda impagable en las condiciones que ha sido contraída, y en un proceso recesivo ya de no sé cuántos meses consecutivos de caída del producto, de la actividad industrial, de crecimiento del desempleo, etcétera, es con los pocos recursos disponibles lograr que empiece a funcionar la máquina de vuelta. Así es, lo que quería contextualizar, Carlos, porque tal vez no todo el mundo leyó esa noticia, a pesar de que tiene varios años la conformación de este grupo de multimillonarios estadounidenses que se llaman a sí mismos patriotas, ¿no? Patriotas. Así es, y que vienen escribiendo incluso cartas abiertas. Tengo entendido que nos llegan a 20 multimillonarios. Es un grupo chiquito. Sí. Claro, porque si no la realidad mundial sería otra, ¿no? Sí, claro, es un grupo chiquito que viene desde hace mucho tiempo sosteniendo que para qué quieren. Cuando incluso Obama, en el famoso aquel debate del que yo hablo siempre, Sanders los cita a ellos, ya, porque dice, y los nombra con nombre propio, y dice, cuando Obama propone, en acuerdo con los republicanos, una rebaja de impuestos a las corporaciones para que inviertan, reactiven y qué sé yo, dice, eso no va a funcionar, no es así la cosa. Sanders dice, mi amigo el presidente Obama está equivocado, hay que darle plata a la gente, a los que pueden consumir. Bueno, es tan sencillo de entender que uno a veces solo puede entender que no se entienda por los intereses poderosos que hay detrás y su capacidad de influir en la opinión pública a través de toda la campaña de instalar estas ideas, ¿no? Que trascienden lo nacional. Por eso me pareció que era útil traer estos ejemplos globales para entender mejor que es lo que estamos discutiendo acá. Pero tal es así la conflictividad, Carlos, que se plantea que en Francia acaba de ocurrir no solo la decisión que se había tomado el gobierno francés de subir los impuestos, por ejemplo, las herencias multimillonarias y eso, una migración de millonarios, es decir, una resistencia muy profunda, sino que ahora está en disputa justamente con los gigantes de la tecnología, de la comunicación o incluso como Amazon, porque lo que ha dicho Macron y ha establecido una legislación es quienes hagan circular esa información o esos productos en Francia tendrán que tributar más, y la verdad que no es que amablemente dijeron bueno, estamos de acuerdo, así hay redistribución, sino que todo lo contrario, ¿no? Están en una disputa constante al punto que Macron acaba de considerar que lo están chantajeando. Sí, lo que pasa es que esa es una pelea que está bien, el comentario tuyo, porque nos lleva a otra fase del conflicto. Es el rol de estas corporaciones multinacionales que están por encima de los estados, que se instalan en los lugares de baja tributación y facturan desde allí, porque lo que venden es un intangible que se puede hacer desde cualquier lugar, y entonces lo que están tratando países como Francia es de que tributen en sus propios países. Pero vos viste que la inmediata reacción a eso fue la amenaza de Trump de grabar los productos franceses que entran a Estados Unidos. Claro. Es decir, inmediatamente salió el presidente de Estados Unidos a defender a las corporaciones de ese origen, pese a que él también se queja de que no tributan en Estados Unidos, porque lo ha dicho reiteradas veces, que él aspira a que esas empresas vuelvan a incluso a producir desde los Estados Unidos para generar trabajo allí. Pero también esa es una pelea, digamos, intracapitalista entre los países centrales, que también se disputan por el reparto de la torta. Claro, y ahí es no donde tienen los mismos intereses. Donde popularmente y aparecen entonces también esas contradicciones. Sí, sí, esas tensiones. Macron quiere cobrarle impuestos a las corporaciones y está muy bien, y después se enfrenta a un conflicto muy grande con su propia población porque quiere modificar el sistema previsional y hacer otras cosas que hacen más regresiva la distribución del ingreso. Así es, pero hablando de multimillonarios, de esta acumulación extraordinaria de capital, se me va la voz completamente. Que hablando de multimillonarios y de acumulación extraordinaria de capital, incluso ese ejemplo que diste, que los 22 hombres más ricos tienen tanta plata como todas las mujeres de África, la pregunta popular es cómo se le termina poniendo el cascabel al gato, ¿no? Bueno, acumulando fuerza para tener la posibilidad de hacerlo. Estamos hablando de el poder real que domina el mundo. Claro. Porque no es un tema aquí meteorológico. Es las reglas sobre lo que esto está construido. Esto nos va a llevar a discutir por qué existen los paraísos fiscales, y una cantidad de cuestiones. En la Argentina, vos fíjate, para ir a una cosa más chiquita, se reinstala la escala de impuesto a los bienes personales que existía hasta el 2015 y que Macri rebajó cuando hizo el blanqueo, y aparecen voces de quejas diciendo que eso va contra la inversión y que eso afecta a no sé cuántas cosas y demás. La pelea por instalar la progresividad en las escalas impositivas es determinante para cualquier cambio de política que se quiera aplicar. Pero esa progresividad significa justamente afectar con más impuestos a los que más tienen, y esos que más tienen son los que tienen más poder y son los que más resisten. Y entonces, luego, ¿cómo resuelven los países como Argentina sus déficit impositivo? Aplicando impuestos masivos al consumo donde no hay capacidad de resistencia, y entonces se produce otro tipo de distorsión porque eso genera redistribución regresiva. La Argentina tiene que ir achicando, eliminando impuestos como el IVA o otros similares y aumentando la progresividad del impuesto a las ganancias, la progresividad del impuesto a la riqueza, que es el impuesto a los bienes personales, que deberían ser efectivamente las dos grandes fuentes de financiamiento del Estado. ¿Tiene mucho porcentaje de evasión, Carlos, eso? Es así. Carlos, ¿eso tiene mucho porcentaje de evasión? ¿Cómo? ¿Tiene mucho porcentaje de evasión esos impuestos o no? Bueno, el impuesto a los bienes personales tiene la evasión de lo que estaba en el exterior y lo que sigue estando y no se blanqueó. Claro. Porque lo demás está determinado. El impuesto a las ganancias tiene toda la evasión de todo lo que se circula en negro o de todo lo que se subfactura. Ahí los números son impresionantes. Sin que lo hagamos como una lectura lineal, en los 4 años del macrismo, según el INDEC, salieron del circuito formal 100.000 millones de dólares de la Argentina, que habrán ido a cajas de seguridad, al exterior, parte serán beneficios que de empresas que giraron utilidades, pero en los 4 años uno podría decir que se fueron de la Argentina 100.000 millones de dólares de riqueza que se generó en la Argentina. Porque lo que no nos dicen nunca los que esgrimen que se la llevan afuera porque en la Argentina las reglas no son claras, que antes con esas reglas no claras la ganaron. Claro. Piensen en esto que les acabo de decir. Porque se quejan del país donde ganan muchísimo y a la hora de reinvertir en el país dicen, no hay seguridad, las reglas no son claras, etcétera, me las llevo para afuera. Lo cual es una gran mentira, porque si fuera así, no habría fuga de capitales de los países centrales. En los paraísos fiscales no está la plata solo de la Argentina. Más, diría, la plata de la Argentina es una gota en ese océano. Las cifras globales del dinero que se mueve en todos esos centros financieros donde se elude la tributación son espantosas. Y tienen que ver con esos datos que dimos hace un rato, ¿no? Carlos, sin pretender meternos muy en profundo, porque nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la posibilidad. Dentro de este esquema, ¿están también, operan de la misma manera las empresas privadas? Dentro de este esquema que vos mencionás, ¿operan también las empresas privatizadas de servicios públicos? Las empresas privatizadas de servicios públicos no creo que puedan facturar en negro. Pero sí llevan para afuera. Pero sí llevan para afuera. Yo creo que ese es un debate que tenemos pendiente y ustedes conocen mis posiciones públicas. Si yo defino algo como un servicio público y como un derecho, debería tener una política a que tienda a que los prestadores sean prestadores de servicios públicos y no empresas que apuntan a la máxima rentabilidad posible. Porque ahí tengo una contradicción. Vos fíjate, vamos a tomar un dato de hoy. Hoy se conoció la inflación mayorista del año pasado, 58 y pico, que fue más que la minorista, lo cual ya te está marcando que hay ahí un atraso, para llamarlo de alguna manera, que presionará sobre los precios. Te doy otro dato. La devaluación de la moneda durante la época de Macri fue del 530 y pico%. La inflación durante la era de Macri fue del 300%. Por lo tanto, los que tienen tarifas dolarizadas están reclamando que están atrasados respecto del resto de los precios internos. ¿Cuál es la cuestión? ¿Aceptar que están atrasados o plantearnos un esquema de desdolarización de las tarifas? Yo creo que sin duda es esto último. ¿Por qué? ¿Por qué un argentino tiene que pagar una tarifa dolarizada de algo que se produce en la Argentina, que se extrae del suelo de la Argentina y que tiene costos argentinos? ¿Por qué? Porque tiran una bomba o hay un atentado terrorista como el que practica Estados Unidos contra Irán y sube el precio del petróleo, en la Argentina tiene que aumentar la ganancia de las petroleras. ¿Por qué tiene que subir aquí el precio del combustible? Porque suceda eso. ¿Qué cambió en los costos internos locales? Esas son discusiones que nos debemos. Y que seguiremos dando, por lo menos, en volver a las fuentes. Carlos, ya estamos sobre las noticias, te agradecemos muchísimo. ¿Nos reencontramos el viernes? Nos reencontramos el viernes. Te mando un gran abrazo. Chao. Ahí escuchabas a Carlos Heller, lo prometido desde Deuda, nuestra columna de Carlos Heller, casi cotidiana, mañana con Roberto Caballero, a quien le damos la bienvenida.